静静不平静，别走。 Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Out of the night that covers me, as black as the pit from pole to pole, I thank whatever my gods may be for my unconquerable soul. You see, I am woman. I am woman. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un domingo más aquí al delirio, y hoy en el programa que tenemos por delante vamos a hablar sobre todo de género, vamos a hablar sobre las mujeres. Hablaremos del feminicidio en Guatemala, un tema que ha sido olvidado por ya no por los países occidentales sino también por la propia Guatemala. Y Isa, también nos traes más cosas, ¿no? Sí, muy buenas tardes, Joana. Pues sí, yo también estoy colaborando un poco con la sección de género, y como ya habíamos hablado en anteriores programas, vamos a seguir hablando del posporno y de la internacional queer, a ver si nos aclaramos un poquito más de qué es esto, que estamos todas un poco perdidas. Sí, vamos a ver. A mí me interesa, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pero quiero saber, que nos cuentes a ver de qué va esto del posporno. Y también tenemos más cosas. Sí, tenemos como siempre la sección de Liberando las Ondas. Seguimos viajando por el país, conociendo otros proyectos de radio que existen. Hoy nos vamos a Zaragoza, a un programa de Radio Topo, a ver qué nos cuentan, cómo se hace en el mundo maño esto de la radio. Pues eso, todo esto durante por lo menos una horita, y que nos acompañes aquí en El Delirio. También tenemos un email, que es programaeldelirio@gmail.com, donde nos puedes escribir para decirnos que no te gusta el programa, que sí te gusta, o que si tienes algún tema en el que te gustaría un montón currártelo y del que se hablara, pues sería perfecto que nos enviaras un email a programaeldelirio@gmail.com. De hecho, ya tenemos gente que se han animado, ¿eh? A mandarnos lo del posporno nos lo ha sido petición del público, que ha enviado mails. Bueno, pues eso, pues anímense, que tenemos el email abierto a muchas peticiones. Bueno, hoy hablamos de Guatemala, que aunque, como he dicho antes, no aparezca continuamente en los grandes medios de comunicación, pues queríamos hacerle un hueco en la sección de género para hablar de este feminicidio o genericidio, donde más de 100.000 mujeres han sido torturadas, violadas, mutiladas, desaparecidas y asesinadas como parte del genocidio maya. Y todavía hoy el cuerpo de las mujeres sigue siendo un campo de batalla en el que el machismo, solo en 2010, acabó con la vida de más de 700 guatemaltecas. Y también quiero citar que toda esta información la saco de un periódico que se llama periodismohumano.com, donde tiene una sección sobre mujeres que la verdad que a mí me parece bastante interesante, donde resaltan muchas veces este tipo de temas o olvidados que son realmente importantes y que los grandes medios de comunicación no acostumbran a hacer. Y por eso, pues hoy he decidido traerlo a la radio para compartirlo con vosotras y vosotros. Y es que hace solo 15 años que Guatemala ha salido de una guerra civil que ha durado nada más y nada menos que 36 años y que arrasó el país. De 8 millones de habitantes, 200.000 personas fueron asesinadas y 45.000 desaparecidas, cifras superiores a la de otras dictaduras de América Latina, donde se acabó con la vida del 3% de la población total. Y es que Guatemala se ha convertido en uno de los más tristes ejemplos de que la declaración por parte de los actores, es decir, que firmen la paz, no, pues no ha sido sinónimo de paz en la práctica. El Estado guatemalteco sigue sin saber hacer frente a la violencia sistémica que asola su territorio, cada vez más empobrecido y más endeudado con las instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, siguen muriendo gente como consecuencia del hambre, ¿no? Y además siendo, paradójicamente, siendo un país que es exportador de alimentos. Y a lo que nos viene este tema, por lo que me ha llamado la atención, es que la violencia también mantiene las regiones fuera de control y protección del Estado, entre ellos el cuerpo y la vida de las mujeres, que sigue siendo un campo de batalla contra el machismo y el patriarcado, porque en 2010 se interpusieron 46.000 denuncias por violencia de género. Y bueno, encontrando por internet cosillas, investigando sobre Guatemala, he encontrado a una mujer que se llama Mercedes Hernández, que es presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala y es una voz incansable contra el feminicidio guatemalteco aquí en el panorama español. Ella se dedica a dar talleres de género en diferentes universidades, espacios, donde va contando cuál es la historia de las guatemaltecas. También leyendo en internet, ella contaba que hace poco se quiso que una mujer guatemalteca viniera a España porque sufría el maltrato continuo y las amenazas de su pareja. Y antes de venir a España, justo consiguieron que pudiera venir a España para poder huir del terror, ¿no? Y desgraciadamente, desafortunadamente, esa mujer, justo días antes de que pudiera venir aquí a España, fue asesinada por su ex compañero sentimental. Y según contaba Mercedes Hernández, esto era mucho más habitual de lo que nos pensamos, ¿no? Ella lleva años luchando contra el muro de la indiferencia que hasta hace apenas unos meses suponía hablar de Guatemala, mujer y violencia. Y es un arriesgado trabajo de décadas de activistas guatemaltecas que documentaron las torturas, las violaciones, las mutilaciones, los feticidios, las desapariciones y asesinatos de unas 100.000 mujeres durante este genocidio, el genocidio maya que ocurrió durante esa guerra civil que duró 36 años, donde se ha hecho un informe después de esa guerra, desde esa guerra civil. Y se ha llegado a la conclusión, cuando se ha creado una comisión para estudiar qué pasó, de que el 90% de esas agresiones fueron por parte del Estado y de los paramilitares, ¿no? Y ahora mismo el juez Santiago Pedraz admite a trámite la ampliación de la querella presentada por Women's Link Worldwide, en la que pedían la investigación de los crímenes de género como una de las vías empleadas para el genocidio, el exterminio no solo físico, sino también de su estructura social y de su capacidad para la retransmisión de la cultura maya. Y bueno, vamos a escuchar ahora, por eso, esa vinculación entre España y Guatemala y esta mujer que está aquí, que es Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala, que está aquí también luchando a través de los tribunales. En este caso es el juez Santiago Pedraz quien admitía a trámite esta querella. Pues vamos a escuchar a Mercedes Hernández, una entrevista que he encontrado en internet, donde nos cuenta un poco cómo es la situación en Guatemala y por qué surge esta Asociación de Mujeres de Guatemala. La Asociación de Mujeres de Guatemala es una agrupación de mujeres residentes en España, pero con vínculos con otras mujeres en Guatemala que están asociadas también, especialmente a organizaciones feministas. Tenemos mujeres muy diversas, la organización nuestra es muy diversa, y el nombre Guatemala quizás empieza a quedar un poco reducido al hablar de esta agrupación, porque afortunadamente tenemos cada vez más mujeres del Salvador, de Honduras, tenemos un grupo de peruanas que nos apoyan, un grupo de mujeres venezolanas también. Entonces es una agrupación de mujeres de Guatemala que nació como mujeres de Guatemala, pero que cada vez encuentra más acogida también dentro de las mujeres españolas. ¿Desde cuándo funcionáis? Ha sido un camino largo para llegar a ser asociación. Empezamos como una agrupación, como te comento, hace unos 3 años ya esto. La situación de la mujer debe ser diferente, o es igual, se puede en Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú. Da la sensación de que en Guatemala es quizás... En Salvador es parecida, ¿no? Pero que Guatemala es el lugar donde peor está la mujer de toda Latinoamérica. ¿O exagero? Bueno, hay que partir de dos cosas quizá en este planteamiento. Las mujeres y la violencia que sufrimos las mujeres es un problema global y es común a todas las mujeres del mundo. En el trabajo que yo he realizado me he dado cuenta de que la situación de opresión es la misma para las mujeres en Palestina, en Afganistán, en Guatemala, en Colombia, etc. Es decir, hay una violencia estructural que tiene un suelo en el que subyace una forma de opresión que nos es común a todas. Ahora bien, la violencia de género, Rosa Cobo, que es una teórica de esto, siempre ha dicho que la violencia de género es el monstruo de las mil caras, porque va adoptando una cara distinta en cada circunstancia, en cada etapa, etc. Entonces, lo que tenemos en Guatemala sí es una violencia, además de la violencia patriarcal, ancestral, que nosotras confiamos siempre en encontrar eco en la sociedad en general, como para que este mensaje empiece a estar sobre la mesa, para que empiece a estar en la calle y para que las personas empiecen a interrogarse precisamente sobre estos puntos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos siguen vendiendo espejos, literalmente? ¿Y por qué seguimos creyendo en esos espejismos cuando sabemos perfectamente que la solución no pasa por ahí? Bueno, aquí hay un aprovechamiento de la situación de desesperación, de la situación de terror, de la ignorancia también. Y todos esos son factores que se aprovechan. Ahora bien, el papel fundamental aquí lo juega la impunidad. Recordemos que la impunidad no solo tiene dos efectos devastadores. No solo deja a los criminales sin castigo, sino que además reproduce el delito. ¿Por qué? Porque precisamente la conciencia que se adquiere es que se puede hacer con los cuerpos de las mujeres o en general lo que a cualquiera le dé la gana. ¿Por qué? Pues porque no se promueve el proceso de la rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué esto se ha alargado tanto en el tiempo y no se encuentra ninguna solución? Vamos a ver, si en el pasado cercano hemos tenido en Latinoamérica, en la mayoría de países de Latinoamérica, conflictos armados internos, bueno, sucedidos por dictaduras, etc. Y también hemos atravesado procesos de paz, y más o menos esos puntos no son comunes a muchos países de América Latina. ¿Qué ha ocurrido? Que esos acuerdos de paz y esos procesos de paz han prescindido constantemente de la voz de las mujeres, cuando son precisamente las mujeres las que finalmente van a transmitir la cultura de paz a sus hijos e hijas, porque tradicionalmente es el papel que la sociedad les ha impuesto y que les ha otorgado. Entonces, estos procesos de paz definitivamente no pueden tener un buen augurio, son procesos débiles e incompletos, porque carecen de la voz de quienes van a transmitirlo de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el proceso no puede llegar a una solución de paz porque se va alargando un conflicto y se va postergando por la ausencia precisamente no solo de la voz de las mujeres, sino de políticas que las incluyan y de acciones sociales que dignifiquen a las mujeres que fueron víctimas de esa violencia pero que ahora son las sobrevivientes de esa violencia. Entonces se necesitan muchos procesos, pero la búsqueda de justicia y el promover el resarcimiento para las víctimas son pasos fundamentales en este camino de dignificación para las mujeres. Si esos procesos no se promueven y no se cumplen, definitivamente esto es una herida que está constantemente abierta y una herida que sigue siendo un campo de cultivo para que allí se sigan fomentando mensajes que son un continuum de alientos, de esperanzas que no son reales. Entonces, cuando tú tienes una herida abierta, es como mantener una patología a la cual no se le da tratamiento. Entonces, cada pequeña cura que te ofrezcan y cada pequeño alivio a la sintomatología de ese dolor parece una esperanza, pero la esperanza real está en erradicar la causa de ese problema. Es decir, ir a la etiología del problema, analizar la victimogénesis de este proceso y de ahí en adelante empezar a trabajar sobre la dignificación de estas personas que son sobrevivientes. ¿Todo esto cómo ocurre? Bueno, pues tiene que haber evidentemente una responsabilidad social compartida, promovida desde todos los ángulos, promovida por la sociedad guatemalteca que se mueve y que se está moviendo muchísimo, principalmente gracias al trabajo de las mujeres. Los movimientos de derechos humanos en Guatemala, como en muchísimas partes del mundo, están promovidos en su mayoría por mujeres. Entonces, ese movimiento se está gestando y, de hecho, es una de las causas por las cuales la violencia contra las mujeres se ha incrementado. Esto ocurre en todos los países del mundo. Cuando las mujeres empiezan a ocupar espacios, cuando las mujeres empiezan a empoderarse moral y materialmente para alzar la voz contra las formas distintas de opresión que han tenido, pues la violencia contra ellas se ejerce de forma más fuerte y se va transformando evidentemente en distintos ámbitos para seguir silenciando esa violencia que viene muy bien a un sistema que ha sobrevivido gracias a utilizar la violencia como un instrumento de sometimiento para la mayoría de mujeres. Entonces, la idea evidentemente tendría que pasar, para hablar de una cultura de paz real, tendría que pasar por erradicar la violencia contra las mujeres y sancionarla, evidentemente. Y que faltan jueces valientes, porque las Naciones Unidas nombraron a un juez, Carlos Castresana, ¿no? para intentar, parece que desde fuera, hacer lo que no se hace en Guatemala. ¿Tan mal funciona la justicia? Claro, en Guatemala hay un problema desde dentro, y es que la corrupción está en todos los niveles del Estado, desde las cúspides y atraviesa toda la jerarquía del sistema. Entonces, al existir estos niveles de corrupción tan elevados, por supuesto que es muy difícil hablar de que haya realmente procesos transparentes que concluyan en la aplicación de justicia, porque pasa por todo, porque la educación en valores también ha promovido que la vida humana no tenga valor alguno en Guatemala. Entonces es muy fácil acabar con la vida de los y las operadoras de justicia en Guatemala. Entonces, estar en el ámbito o en el campo de los operadores de justicia es estar constantemente en una situación de riesgo en Guatemala. Ser activista de derechos humanos es estar constantemente en una situación de riesgo. Si a eso le añades el hecho de ser mujer, tienes una cantidad de riesgos enormes, tremendos, porque la violencia contra las mujeres, pues, como ya hemos dicho, es una violencia instrumental donde se daña a múltiples personas a través de ellas. De hecho, es muy común conocer casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente porque alguno de los miembros de su familia decidió romper el silencio y alzar la voz respecto a una situación a denunciar, se decidió a denunciar. Entonces es muy común encontrar que las represiones contra esa familia son a través de los cuerpos de las mujeres. Entonces hay muchos círculos que van acrecentando la situación de vulnerabilidad extrema en la que viven las mujeres en Guatemala. Esto ya no pasa solamente porque haya jueces o juezas valientes, pasa también porque tiene que existir una lucha contra la corrupción, contra la impunidad en Guatemala, etc. Pero ahí es, por ejemplo, donde juega un papel fundamental la ayuda internacional. Me quisiste, lo sé. Yo también te he querido, me olvidaste sufrir por tu amor me condenó el destino. Bueno, hasta aquí ha sido la entrevista de Mercedes Hernández. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala y, como he dicho antes, pues estaban llevando una querella pues al juez Santiago Pedraz en la audiencia nacional, cuando parecía que la justicia internacional era una de las señas de identidad más vanguardistas de España, ¿no? Para que pudieran hacer algo para que no quedara, como dice ella, en la impunidad todos estos crímenes que se han llevado a cabo durante el genocidio maya o en estos momentos, ¿no? En Guatemala, que pasa mucho en algunos países latinoamericanos en los que quedan todos estos crímenes, las violaciones, las agresiones, las muertes, quedan en nada. Es decir, existe una impunidad en la que nunca se encuentra el culpable o nunca se encuentra el agresor y no hay formas o herramientas para que esa persona se dé cuenta de que no está bien, o sea, que se le emita algún tipo de castigo. Y bueno, ellas llevaron a cabo esta querella y fue también en la misma audiencia nacional donde marcharon pues el viernes 25 de noviembre, que fue Día Internacional contra la Violencia Machista. Un grupo de guatemaltecas y de conocidas de la Asociación de Mujeres de Guatemala, y en silencio, que vestían de luto, allí dejaron la mitad de las 100.000 hojas que el otoño fue dejando en las calles madrileñas y en las que escribieron los nombres de las mujeres violadas y asesinadas durante el genocidio, los de las activistas y defensoras que siguen luchando en el país. Bueno, y para cambiar un poco de tercio después de esta impunidad en la que estamos siendo testigas, vamos a seguir con la sección de género. Esta vez nos vamos a algo más sexual, volvemos a hablar de posporno, porque como decíamos nos han escrito mails y eso parecía que la audiencia todavía tenía un poco de interés por esto, así que vamos a darle este otro toque y para ello hemos traído unas invitadas para que nos hablen un poco de esto. Sí, parece que este tema del posporno gustó a nuestra audiencia, nos han escrito incluso pidiendo un poquito más de información, que yo no sé si supe aclararlo muy bien, así que me he traído aquí a dos compañeras que nos van a hablar un poquito de este tema. Tenemos a FF y a Cani Arcada aquí en el estudio de Radio Ela, en el Delirio, para hablar un poco más sobre este tema. Para empezar a contextualizar un poco todo esto, os voy a preguntar que me habléis un poco sobre el cómo se está viviendo ahora mismo el posporno en Barcelona, ¿no? Que parece que es como una referencia actual, sobre todo en España, y qué se hace, ¿no? A ver si de esa manera entendemos un poco mejor de qué se habla cuando hablamos de posporno. Buenas tardes a todas. Bueno, yo creo que el posporno es como un movimiento bien, bien heterogéneo en Barcelona. El otro día veíamos en las jornadas Transmaricabollo de aquí de Madrid, veíamos el vídeo del docu de Lucía Graña, Mi sexualidad es una creación artística, que yo creo que es un referente para explicar la escena posporno en Barcelona, ideal. Cómo ni entre las propias activistas posporno se ponen de acuerdo sobre qué es el posporno, si forma un movimiento, si es un colectivo. Yo creo que aúna muchas como pequeñas células, ¿no? de grupos de activistas que de un caos desorganizativo surge un algo, pero como que no se puede, yo creo que es difícil poder nombrarlo como un movimiento, ¿no? como un colectivo. Y también comentábamos que no solo se trata de, bueno, hablamos de trabajos relacionados con prácticas artísticas que pretenden poner la sexualidad de las mujeres y no solo en el centro y también en el espacio de lo público, ¿no? Y desde perspectivas evidentemente feministas, transfeministas o queer, que cuestionan la dualidad de los géneros, los roles sexuales, la dicotomía homosexual-heterosexual, y que intentan como generar un imaginario, una serie de representaciones de lo que son la sexualidad y los géneros alternativas, ¿no? Sí, que más bien es como crear, ¿no? Crear identidad, no solo criticar la identidad que quizá vemos en el porno o en la sexualidad sí, vamos, no solo femenina, sino la sexualidad en general, y crearlos, ¿no?, estos nuevos conceptos. Totalmente, yo creo que sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que comentaban estas activistas, me parece que era Diana Bono Terrorista, que tiene un blog y muchísimos trabajos que se pueden catalogar con la etiqueta postpornográfica o postpornografía o pornoterrorismo, que sería como una subcategoría dentro del postporno. Ella comentaba la cuestión de bueno, sí, repite lo que has dicho porque se me ha ido la idea. Sí, era eso, que es como crear conceptos, ¿no? Para no solo hay que criticar la sexualidad que vigente, es. Sino crear nuevo, ¿no? Eso es. Que ellas, por ejemplo, decían, no nos gusta el porno que hay, pero tampoco lo vamos a censurar y vamos a tener una postura antisex con respecto al porno o moralista, sino si no te gusta el porno que hay, hazlo tú. Hazlo tú misma, ¿no? Que esto es una frase de Annie Sprinkel. Que no sale nunca ese nombre. Un poco como criticando esas posturas feministas más puritanas o más conservadoras, más moralistas, que ante la realidad de una pornografía que es profundamente opresiva, que no tiene nada que ver con las necesidades de las mujeres, que está hecha por y para hombres y para el deleite y el goce sexual de los hombres, ella incitaba no a censurar el porno mainstream, sino a generar tu propio porno, ¿no? Claro, y de hecho es totalmente coherente, ¿no?, con el resto de la ideología libertaria o más o menos de izquierdas, ¿no?, que quiere cambiar las cosas. O sea, si igual que en economía, igual que en la sociedad, apostamos y criticamos en la institución vigente, creamos, ¿no?, creamos centros sociales, creamos actividades, pues supongo que la sexualidad, que es la raíz de la identidad, es donde hay que atacarlo, ¿no?, también. Por supuesto. Y también comentaban que la cuestión de cómo el porno es profundamente educativo. En este caso era Elena de Postop y Majo, de otro colectivo postporno de Varna, que es Postop, que llevan, bueno, desde el 2003, sobre todo trabajan el vídeo. Comentaban como... se me ha vuelto ahí la idea. Bueno, sí, esto de crear, ¿no?, las... supongo que si en este trabajan más vídeo, quizá hacen películas, ¿no?, por así decirlo. Es que bueno, no sé si estoy sacando ya. El porno era profundamente educativo porque... Estoy yo que se me van las ideas y me quedo en blanco. Que el porno era profundamente educativo y que si en un punto estuvo prohibido el porno, digamos, cuando desde el status quo, de los garantes del status quo, se dan cuenta que el porno no interesa prohibirlo, sino que interesa canalizarlo. Uh-huh. Es decir, y generar un porno que nos diga, y de hecho el porno que tenemos hoy en día, que no por ser un porno mainstream, necesariamente es un porno... un porno que no sea mainstream no tiene por qué ser alternativo. O sea, en cuanto hay unos roles bien marcados, nos están diciendo cómo tenemos que follar, qué formas de follar son las posibles, y a quién está dirigido ese deleite o ese goce, da igual que esté hecho con bajo o con alto presupuesto, sino claro, que qué representación de la sexualidad se está generando, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí no sé si... Sí, Cani, si querías hablar. No, yo solo quería decir que lo que decían en el docu también, que es una herramienta de control súper potente, ¿no? Que te marcan, eso lo que decía Miriam, pues las prácticas, los roles que se dan, y eso, cómo tienes que follar al final. Sí, yo, bueno, al hilo que le ibais diciendo, esto me estoy desviando un poco del tema, pero es que me ha surgido así de repente el posporno muchas veces quizás se confunde con porno para mujeres, ¿no? Y quería preguntaros, porque yo personalmente me parece que no, sí que es verdad que se desmarca, porque quizá el porno para mujeres acaba a veces cayendo en lo mismo. Entonces el posporno en concreto no tiene solo por qué ser pornografía, ¿no? No. Bueno, ahí has remarcado, digamos, dos cosas. Si el posporno es solo para mujeres y si es solo pornografía, yo creo que aquí hay dos elementos. El posporno no lo hacen solo mujeres y no solo está enfocado a las mujeres. Casualmente lo que sucede es que las personas que más desagusto están con las representaciones de la sexualidad hegemónica suelen ser mujeres, porque evidentemente no hemos tenido acceso a la producción de esas representaciones, y la sexualidad que se representa en los medios, no es una sexualidad que no tiene nada que ver con nuestra sexualidad. Entonces no es casual que sean mayoritariamente mujeres y mayoritariamente bolleras las que estén produciendo post-porno. Pero en realidad tiene más que ver, no tanto o únicamente con la sexualidad en mujeres, sino con sexualidades no normativas, yo creo. Y ahí puede ser una sexualidad marica, puede ser una sexualidad trans, puede ser con sexualidades que no están representadas y con prácticas sexuales que no encajan con la norma. Pero no tiene por qué ser solo la sexualidad de las mujeres, lo que pasa es que mayoritariamente las que no encajamos en la norma y las sexualidades que no encajan en la norma somos las mujeres. Claro. Y lo que decía Diana en el docu, ¿no? De que el posporno, a diferencia del porno, pues igual no está hecho simplemente para que tú lo pongas, te hagas una paja y ya está, ¿no? Que está como para generar, o sea, diferentes sensaciones, no solo la excitación sexual, sino para provocar, pues yo qué sé, pues te pones a llorar, te ríes, o sea, que no es solo para eso, para incitar el placer sexual, ¿no? Sí, justo es lo que os iba a preguntar ahora, ¿no? Porque a mí me quedaba la duda de si el posporno es porno o es activismo o es las dos cosas o busca, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Busca un poquito más. A mí las cosas que he visto por el momento me recuerdan un poco así dadaísta o a teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Que te quiere impactar, no sé si es un poco eso. Claro, yo creo que busca estimular, como ha dicho Cani, no solo el placer sexual, sino también busca estimular el intelecto, ¿no? Y sobre todo busca un cuestionamiento del imaginario y de las representaciones normativas de lo que es la sexualidad y son los géneros. Y esto puede hacerse a partir de formas que produzcan placer sexual o no, o que produzcan rechazo, que provoquen, evidentemente busca una estimulación y un impacto en la persona que lo mira, pero no necesariamente un impacto que conlleve una excitación sexual. Claro. Un impacto en la sexualidad de la persona que lo mira, sí, pero no netamente a través de la excitación, ¿no? ¿Y en las formas en las que se hace esto, es solo audiovisual o se utiliza tanto performance como otro tipo de vías? Pues sí, o sea, existen varias formas, ¿no? Está la gente que hace perfo, la gente que hace vídeo, luego está, hay gente que usa la poesía también dentro de las performance. Han hecho como acciones también para reivindicar diferentes cosas por medio del posporno, ¿no? Y todo esto surge de colectivos, ¿no? No son productoras, por así decirlo. O sea, aunque sean productoras libres, por supuesto, estamos hablando de quizá son medios alternativos, pero que surge más de, por así decirlo, de colectivos militantes que de gente, de directores de porno, ¿no? Sí, no sé si tanto colectivos militantes, pero sí de gente que se dedica con pocos recursos a hablar de estas cosas y que, por supuesto, tiene una inquietud política brutal. Y sí, hay colectivos, hay activistas, por ejemplo Diana, no es un colectivo, Diana Porno Terrorista es una individualidad, luego tienes Post-Top, que son dos, Majo y Elena, Girls Who Like Porno eran Águeda y María Llopis, Go Fish Foundation eran Carolina y Doya, como lo que hablamos, son como microcélulas, microgrupos que trabajan de forma conectada o no, individualidades o que a veces se alían con otras individualidades, porque es fácil encontrar trabajo de todos estos colectivos de Barcelona trabajando conjuntamente. Vale, y mi pregunta en ese sentido es, ¿existen directores o chicas o chicos de porno convencional que hagan posporno también? Actrices sí, bueno, Annie era actriz, Annie Sprinkle, era actriz y terminó siendo creadora. Claro, lo que sucede también es con el posporno es que no solo se rompen las fronteras entre la política, el arte, el activismo, ¿no? También se rompen las fronteras entre la actriz, la productora, la realizadora, la directora, porque como es DIT, ¿no? Es hazlo tú mismo, y hazlo tú mismo implica que tú y tu colega os grabáis haciendo aquello que os mola hacer en casa, lo politizáis y lo montáis totalmente casero, ¿no? Como oye, pues mi amiga sabe montar, pues mi amiga le pone la música, pues la otra es la actriz, y mañana la actriz es la que monta. Uh-huh. Y bueno, antes os comentaba que a mí me recordaba lo del dadaísmo y que bueno, de hecho estamos todo el rato girando en torno a que son contenidos performativos, poesía, audiovisuales. Entonces, ¿se le podría considerar un arte vanguardista al posporno? Lo digo un poco por la dinámica con la que hemos empezado hablando, ¿no? De lo de la Internacional Queer, que se acogió en el Museo Reina Sofía de aquí de Madrid, se acogió durante una semana a distintas entregas de posporno, ¿no? Se hicieron varios visionados y hubo charlas, debates sobre esto. Y por lo tanto, parece como que al meterlo en el museo, quizás está diciendo que se ha convertido en un arte vanguardista por aquello de que el arte es cultura con mensaje, ¿no? Sí, lo que pasa también con esta cuestión es que seguro que ninguna de las videorealizaciones de la realizadora o de las creadoras de este tipo de producciones culturales le ha cambiado mucho la vida después de estar en Reina Sofía, yo creo, ¿no? Que también lo hablábamos el otro día. No creo que ningún vídeo de estos, que además los puedes encontrar en internet, cualquiera, los puedes mirar gratis, por el hecho de haber pasado por el Reina Sofía, ahora se haya incrementado su valor de mercado. Ni que el caché de esta activista o de esta artista o activistas haya subido, ¿no? No. Evidentemente, lo que sí se produce a lo mejor desde la institución y desde un proyecto como la Internacional Queer es, yo lo que sí pienso que se produce una especie de consagración o de legitimación cultural que pasa por lo simbólico, pero no creo que pase por lo material, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces, o sea, aquí es donde está el debate, ¿no? Porque el arte, la mayoría de las veces, no se hace con la intención de ir a un museo, ¿no? Sí. Surge la corriente artística de varias inquietudes. Entonces, imagino que, por supuesto, encima si se pueden encontrar gratis en internet, cuando estas creadoras hacen estos vídeos o estas performances, no lo hacen pensando precisamente en que se vaya a colocar en un museo. Para nada, para nada. Yo creo que los circuitos son otros. Porque además, esta es otra duda que me entraba, ¿no? Que respecto al posporno. No solo rompe con las formas de crear en el imaginario, en el contenido, sino en la forma. Claro. Que como decíamos, son individualidades o son redes que se hacen, que no es una productora o unas personas que dicen, bueno, hay que sacar este trabajo, ¿no? Sí. No es una película de cine, claro. Por así decirlo. Y bueno, entonces, ya que estamos hablando de esto, quería preguntaros por la iniciativa esta que he leído estos días por internet de La Local Queer. ¿Qué es La Local Queer? Pues La Local Queer, yo creo que es una iniciativa que surgió un poco en respuesta en respuesta a lo que es la Internacional Queer, ¿no? Que fue las jornadas estas que se hicieron en el Reina y surgió de diferentes activistas de movimientos sociales transfeministas. Un poco para crear el debate o para plantearse las relaciones que se tienen con la institución, hasta qué punto, o sea, la forma en la que se quiere participar en la institución, pues todo eso, a raíz de esta conferencia. O sea, que van a ser como unas jornadas de reflexión, ¿no? Así de precisamente quizá un poco el debate que estábamos teniendo nosotras aquí, de si es arte o no es arte, de si tiene que tener relación con la institución o no, porque supongo que el posporno tiene una cierta línea política, sí que tiene, ¿no? Sí, evidentemente tiene una línea feminista. Yo creo que si se puede hablar de una línea política, es de una línea feminista, yo creo. Claro, pero un poco la liebre salta, lo que hablábamos también antes, no por la presencia o no presencia de una serie de artistas o de colectivos activistas en una muestra en el Reina Sofía, sino que un poco el malestar viene cuando en este ciclo, en esta muestra comisariada por Beatriz Preciado, se invita a participar, además de estas performers y de creadora a poner sus vídeos, se invita también a una serie de activistas, bueno, a una serie de colectivos transfeministas cuyas prácticas son netamente políticas, sobre todo vinculadas a las luchas transfeministas, a las luchas por la despatologización y vinculados a movimientos ocupas, que si bien usan el lenguaje artístico como forma de comunicación y de estamos hablando de colectivos que van a priorizar siempre quizás su forma de organización como también como algo político y sus formas de funcionamiento, de toma de decisiones, de relación. Entonces, claro, ahí ya se produce un choque, porque cuando una institución jerárquica quiere trabajar, bueno, con trabajar, vamos a ponerle muchas comillas, con colectivos autónomos y horizontales, que cuáles son las relaciones que se puede dar entre un ente entre un ente jerárquico y un ente horizontal. Claro, y también ahí volvemos otra vez al debate de dónde está la línea entre ese producto, por así decirlo, ¿no?, que surge, que es la lucha. O sea, por ejemplo, un vídeo porno un vídeo posporno es, por así decirlo, el resultado de una acción. Es como si, por ejemplo, una acción de ocupar una casa, la acción en sí es la casa. Pues la acción de hacer posporno es grabar un vídeo. Ese vídeo podemos considerarlo contenido artístico, pero claro, nace de un colectivo. Entonces supongo que también Beatriz invitó a estos colectivos porque eran como en verdad los generadores de estos vídeos. Pero entonces, claro, como un colectivo que está en contra de las instituciones... No. O sea, bueno, claro, no en contra. Claro. Los colectivos que hacen posporno no son colectivos ni en contra de las instituciones, ni autónomos, o sí o no, no lo sé, habría que ver la especificidad de cada colectivo, pero sí hay una opción de profesionalización que cuando estamos hablando de trabajo militante o de acciones militantes no la hay, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, está bien puntualizar eso, de que no es en contra o a favor, sino que es diferente, vamos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, el conflicto no es con los colectivos que generan, con los colectivos que hacen creaciones post-porno, sino cuando se invita a colectivos que nada tienen que ver con el... Bueno, nada, no. Claro, algo tienen que ver, ¿no? Claro, pero sino que están vinculados más a prácticas políticas transfeministas y feministas y de liberación sexual y a luchas que podríamos, o a formas de lucha y de reivindicación que podríamos considerar más clásicas. Si vale, quieres. Sí. Sí, yo es que, claro, decía, está entremezclado por aquello de que imaginaba que los creadores de estos contenidos igual pertenecían a estos colectivos, ¿sabes? No sé si me he explicado yo. Pero bueno, que sí. Que... O sea, yo creo que fue, la muestra esta fue 3 días en los que sí que se proyectaban vídeos, se hicieron performance, tal, no sé qué, y el viernes, ¿no?, que era el penúltimo día, se invitó por la tarde a colectivos de Barna, de Madrid, de Euskadi también, a que hablasen un poco de sus prácticas políticas, un poco para rellenar, ¿no?, el contenido de las jornadas. Ya. Como que se les invitaba a que hiciesen una mesa redonda y hablasen de sus prácticas dentro de estos colectivos. Claro, que entiendo que estas, en el fondo, las jornadas de local queer son en parte necesarias para hacer como una reflexión, ¿no?, sobre ese hecho. Claro, sobre qué relación se da entre los colectivos políticos de los movimientos, qué relación se da entre los movimientos sociales y las instituciones. No desde un punto de vista binarista o dicotómico de instituciones sí o instituciones no, sino de cómo nos relacionamos. Vamos a pensar las formas de relación que se dan con las instituciones desde los movimientos sociales. Y de ahí surge un poco la iniciativa de la local queer, porque claro, es complicado desde una estructura como puede ser el Reina Sofía, desde una institución como es el Reina Sofía y desde un evento como es la Internacional Queer, donde hay una persona o X personas que deciden invitar a X colectivo a participar, el diálogo ya aparte, no hay un diálogo horizontal. ¿Por qué esos colectivos y por qué no? ¿Y por qué no otra? Se me invita a participar se me invita a ir a una parte del evento, pero el resto de contenido del evento, ¿quién lo ha decidido? ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué se elige a unos activistas y no a otros? ¿Y se sabe dónde va a ser? ¿Va a ser en Barcelona, en Madrid? Ya ha sido. Ah, ya ha sido. Sí. Vale, vale. Esto creo que también fue una de las fuentes de polémica, ¿no? Porque la... Uno, yo creo que las dos grandes críticas que ha recibido la Local Queer ha sido una... La hora y el día en que se hizo el evento, en que se hizo la Local Queer consistía en una asamblea. Una asamblea para debatir la relación de los movimientos sociales con movimientos sociales transfeministas con las instituciones. Y se convocó a la misma hora y el mismo día que el debate con los colectivos en el Reina Sofía. Esto creo que ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho a la acción de la Local Queer. ¿Por qué si no se presenta como una acción en contra, se hace a la misma hora y el mismo día? Uh-huh. Y la segunda crítica que se le ha vertido a la Local Queer ha sido también la... el manifiesto que convocaba a la asamblea, se podía deducir una cierta jerarquía y separación entre arte y política. Y claro, una separación jerárquica entre que de alguna forma de la cual se puede extraer una clasificación jerárquica entre prácticas políticas puras, los verdaderos activistas, las verdaderas activistas transfeministas, y prácticas políticas híbridas y contaminadas, como serían las artísticas. Pero yo creo que esto se irá puliendo y se irá explicando mejor. Y se irá trabajando, porque realmente creemos que... Yo creo que es una división absurda, ¿no? Esta división entre arte y activismo, sí, arte y política. Y que además genera dogmas y genera jerarquía entre compañeras, en los propios movimientos. Pero bueno, habrá que ir puliéndola. Bueno, pues entonces seguiremos atentas aquí en El Delirio a cómo se va puliendo este tema. Y os iremos consultando sobre más cuestiones. No sé si os queda algo más por comentarme. O ya... Yo creo que no. Pues entonces nada, solo daros las gracias por haber venido a compartir esta sobremesa de domingo con nosotras y esperamos que volver a veros pronto y que vengáis al programa a contarnos más cosas. Muchas gracias a vosotras por el programa. Ole, un besazo. Bueno, pues para Liberando las Ondas, que teníamos ahora preparado una entrevista con Radio Topo, para variarse hemos tenido problemas técnicos con el teléfono, pero bueno, hemos contactado con ellos de todos modos y queda pendiente esa entrevista, no nos vamos a dejar sin ellos. Y nada, pues os invitamos a que vayáis esta semana, la próxima, a una charla que va a dar Radio Ela sobre Radio Cuca y Radio Sele. Vienen propia gente de la radio para contarnos la situación que en otro Liberando las Ondas ya comentábamos, de que están ante denuncias del propio ayuntamiento, del propio gobierno asturiano que pretende acabar con estas radios. Y bueno, pues os invitamos todos a que os paséis y daremos dando noticias en la página web sobre la hora exacta, que ahora mismo está todavía un poco pendiente de que se confirme los lugares donde puede ser. Y nada, os animamos que vayáis para allá. Y nada más, que nos vemos en el próximo Delirio, que creo que ya va a ser el próximo año, porque nos vamos de vacaciones, nos sí. Nos vamos de vacaciones. Y nada, que no bebáis mucho, en general. Bueno, el día 24 se permite, ¿no? O sea, un poquito. Y nada, que lo paséis bien las que puedan y los que puedan. Y feliz año, hasta el próximo año. Pues hasta el próximo año, aquí estaremos en El Delirio.